Domingo Robles, ¿cómo le va? Matías Traversa, Fabián Pérez te saludan. Hola, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Bien, acá haciendo un poquito de radio, divirtiéndonos un poquito y hablando de lo que nos gusta, que es el básquetbol nuestro, el de la Liga Nacional, con una semana con algunas turbulencias en el vuelo, y no solamente cuando desciende el avión, sino durante el vuelo, después del partido entre Peñarol y Boca, pero también la cosa un poco linda, ¿no? Un poco picante, si no sería todo muy muy aburrido, ¿no? Sí, la verdad que sí, fue un lindo partido, y bueno, un partido chivo que hemos ganado, y bueno, felices por un lado, y triste por la cantidad de lesiones que tuvimos en esta primera etapa. Normal, no la hemos vivido nunca. ¿Pasó algo con la Uría ahora? Sí, Uría tiene un problema en los meniscos, se rompieron los meniscos de Nico, y bueno, vamos a ver, operarlo lo más rápido posible, ¿no? O sea, que está confirmada la rotura de menisco de Nico Lauría. Sí. Y va al cuchillo. Sí, por eso te digo, muchas... la verdad que hemos tenido cosas inesperadas. Por eso digo que hicimos una primera fase extraordinaria con un 9-5, ¿no? ¿Y qué te parece? En cuenta las cantidades de barbaridades y cosas increíbles, ¿viste? Como el Forever de Tato... 10 partidos a Marco afuera, 5 en Amor. No, pero Domingo, yo te lo extiendo si querés. Hay que arrancar poquito más atrás. Te lo extiendo. Desde no saber si Sergio Hernández iba a dirigir en la Argentina, a lo de Leo. A lo de Leo Gutiérrez en el torneo, en la preparación del preolímpico, a lo del Tato, o sea que es un elefante grande el de esta temporada. Sí, la verdad que sí, muchas cosas que no la hemos experimentado, ¿no? La verdad no la hemos experimentado y bueno, estamos bailando con una que no la esperábamos, pero bueno, ¿qué va a ser? Por eso digo que los pibes son extraordinarios, hicieron una primera fase increíble, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, un 9-5 con tantos problemas nos pone de cara a segunda fase de una manera bárbara, así que por ese lado siempre contamos con estos pibes que son asesinos del básquet, ¿no? A la hora de jugar y bueno, nos hacen olvidar un poco los contratiempos. Bueno, estamos hablando con Domingo Roble, presidente de Peñarol. No nos olvidamos también de la lesión de Marquitos Mata en el tobillo, la lesión que tuvo ahora el Colorado Reinic. 10 partidos estuvo fuera Marco, 10 partidos, 14 es una... El Colorado lleva 5 partidos afuera y se va a perder un par más seguro. Por eso, no es fácil. Y se viene el Super 8, ¿no? Se viene un gran Super 8, digo. Un gran Super 8, con una contradicción, hablábamos recién con Matías Traversa, ¿no? Está muy pegada la finalización del Super 8 con el comienzo del hexagonal final de la Liga Sudamericana. Y esto atenta contra nuestra competencia, porque obviamente Atenas prefiere por ahí ponerle todas las fichas, por ahí no, prefiere poner las fichas al hexagonal final, que ya está clasificado, en caso de que sea invitado, o en caso de que lo hayan tanteado para invitarlo. Boca, que también está tratando ahí en duda. Me parece que hay que empezar a manejar un poquito mejor el tema de las fechas, ¿o me equivoco? No, puede ser lo que vos decís, y seguramente debes tener razón. Lo que pasa es que nosotros no vamos a dejar invitación hasta que no sepamos quiénes son claramente los que entran directamente. Claro, pero uno tantea, así, digamos. Pues, ¿me entendés? Y después, no, nosotros, mejor dicho, hemos tanteado la posibilidad, no de una institución en particular, sino de si es obligatoria la invitación. Y yo tengo entendido por la Asociación de Clubes que la invitación es obligatoria. Sí, claro. ¿Me entendés? Entonces, bueno, llegado el momento, haremos el análisis y junto con la S invitaremos a que corresponda, y obviamente tendrás que aceptar la invitación, porque es así la obligación. Porque alguno podrá hacer la especulación que quiera, pero es así la obligación. ¿Te imaginas que en una institución que organiza un Super 8 de esta característica, donde debe ser el torneo corto más caro que puede existir, me parece que tenemos que estar todos los clubes al pie de cañón para hacer del Super 8 lo mejor posible? Seguro, porque seguro. No creo que haya club en la Liga Argentina que pueda organizar este Super 8 sin ayuda del Estado, provincial, municipal, nacional, lo que quiera. Seguramente. Nosotros no la tenemos y igual lo vamos a tratar. Por ahí escuché que, o me llegó un comentario de que otro de los equipos que podría ser invitado sería Gimnasia de Comodoro. Sí, yo por lo repetirte, en esto no escondo nada, no es que estoy... No, seguro. Estamos esperando la que finalice, a ver quién entra y quién no entra. Claro. A partir de ahí sí hacemos de acá al lunes se va a saber. O sea, de acá al lunes se va a saber quién es el invitado. Pero tenemos que esperar a ver cómo termina toda la clasificación, para no hacer especulaciones que después te das pagando como un principiante, ¿no? Bueno, ¿y cómo está el tema de... ahora con otra baja más, del Chapu Nocioni? Y con el Chapu un sueño, la verdad es esa. Nosotros, para nosotros sería un sueño que el Chapu pueda jugar el Super 8. Esta es la realidad. Entendemos al jugador que es una situación difícil de aceptar, y nosotros que, bueno, no nos entregamos nunca y no bajamos la guardia nunca y vamos a pelear hasta el último momento por tenerlo. Esta es la realidad. Porque encima ahora se lesionó a Nico Lauría, que tiene para unos cuantos días de recuperación. Sí, seguro, debe tener más de 30, Nico. Por eso. Más de 35, 40 días. Pero bueno, nosotros vamos a ir a fondo, nosotros queremos hacer un gran Super 8. Si bien, obviamente, todos tiramos agua para nuestro molino, también uno hace el esfuerzo sobrehumano para que el básquet todo se premie a estas cosas, no solamente Peñarol. Esta es la realidad, sino que el básquet todo pueda tener su mejor Super 8, con jugadores de gran jerarquía, con equipos de gran jerarquía. Y bueno, te imaginas que para mí la posibilidad de fichar al Chapu hace que la liga se vista de gala, ¿no? Traer un jugador de semejante jerarquía. Dale, Mati. El caso de Lauría, en el caso de no ser Nocioni, Domingo, sí. ¿Buscarían otro jugador o van a intentar llegar hasta fin de año, hasta el receso, para que Nico arranque ya en el verano, el año que viene, con el plantel? Sí, vamos a tratar de ver la posibilidad de buscar otro jugador, te explico por qué, porque nosotros todavía no tenemos el alta rank tampoco, son claro. Dos fichas menos, es mucho, el equipo viene muy castigado, si bien viene dejando el alma a la cancha, viene muy castigado y bueno, vamos a ver la posibilidad de traer a alguien, porque por ejemplo para jugar con 15, Atena y todo, y vos vas con dos fichas menos, es mucho, pero bueno, veremos cómo se desarrolla, la verdad. Voy a hablar con Sergio. Bueno, Sergio nos tirará el panorama y de ahí en más tomaremos alguna decisión, ¿no? Otra que tiene que ver con jugadores, Domingo, el contrato de Mariano Castés, de Catete Castés, es hasta el 31 de diciembre. Sí, señor. ¿Puede ser que van a intentar nuevamente por iniciar una negociación con Nicolás Gianella o esto no es correcto? Mira, nosotros hemos hablado de la posibilidad con el representante y hasta fin de diciembre no dio ninguna chance. Por eso, Gianella. Así que. Claro, por eso el contrato con Mariano es hasta el 31 de diciembre. Sí, sí, porque hemos evaluado la posibilidad después de ahí de ver qué jugador está libre, qué jugador no está libre y ver el rendimiento y a partir de ahí tomamos la decisión. Domingo, hoy no está en el mercado, o sea, hoy no está en el mercado, por lo menos es la información que tenemos nosotros los representantes, ¿no? Ahí está, te hago tres concretas. Sí. Vamos. La primera es sobre el tema de Gianella. En enero. Primero de enero, feriado no, seguimos festejando, hacemos, seguimos tomando algo, a los que nos gusta tomar una copita de champán, levantamos la copa, El 2 de enero, ¿vamos por Gianella? Es muy posible, mirá, te voy a contestar de esta manera, vos sabés que nosotros no nos entregamos, obviamente que la posibilidad del tricampeonato es muy difícil, la tenemos clara que es muy difícil, sí. Pero el único que puede ganar el tricampeonato hoy es Peñarol. Claro. Cualquier otro puede ser campeón de la liga, pero para ser tricampeón hay que ser bicampeón. Nosotros lo hemos logrado, así que vamos a hacer el esfuerzo supremo para tratar de lograrlo en el caso de que tenga esta posibilidad, ¿no? La segunda concreta. Se acerca el Super 8. Estamos a 20 de noviembre. No tenemos a Lauría, no tenemos a Reinic en pleno estado. Ya hablamos todo lo que teníamos que hablar con Villanueva, Rafael y Producciones. Se viene el Super 8, no se levantó el lockout. Nocioni, ¿va a jugar en Peñarol? mí yo tengo una fe bárbara. Más allá del deseo, ¿va a jugar en Peñarol? Yo me tengo una fe bárbara. Listo, sí. Me queda claro. Tercera. La tercera. ¿Cuáles son los dos, mirá como te lo digo, Domingo, ¿eh?, los dos nombres que están manejando para reemplazar a Lauría? No, mirá, te digo con total honestidad, Salta Lauría, ayer o antes de ayer, no lo he hablado con Sergio, pero vos fíjate que el tema nacional es muy limitado, porque no hay mucho dando vuelta. Muy poco. Muy poco dando vuelta, así que calculo yo que entre hoy y mañana lo hablé con Sergio y ahí tomaremos la decisión. Bueno, ahí tomaremos la decisión. Vos tenés dos nombres entonces. A mí me quedó claro todo. No, pues, dame los dos nombres tuyos, porque no, capaz que Pérez le da una mano, ¿no? Porque tantos años del básquet, que sabe del básquet, dámelo en secreto. No, no me lo des al aire. Por eso no puedo, después en secreto te lo doy. Llamame y dámelo en secreto, por favor. Te llamo y te lo doy. Te lo pido, por favor. Y ya que en el tren de supuestos que le decía Pérez, porque esto también tiene que ver con cuestiones contractuales y con cuestiones que evidentemente ustedes ya deben haber analizado, Domingo, porque si sueñan con la posibilidad del Chapu Nocioni en el Super 8, me imagino toda la parte de contrato, de seguro, todo eso ya lo tienen recontraanalizado. Seguro. Y de dónde va a salir el dinero también. ¿Existiría la posibilidad de que Nocioni juegue algunos partidos de liga? Por el tema contractual y de seguro, le pregunto, si eso lo contemplaron ustedes en el análisis. Vos sabés que un poquito nosotros, nos conocen bien, somos medio kamikaze, así que somos soñadores por naturaleza y siempre creemos que podemos. Bueno, porque intentarlo vamos a intentar, quedarte tranquilo. Bueno, Domingo, muchísimas gracias por la sinceridad, y bueno, nada, nos estamos viendo, seguramente como está haciendo Peñarol las cosas de hace unos años a esta parte, desde que tomaron el club, que no fue en las mejores condiciones, vamos a estar frente a uno o al mejor Super 8 de todos los que hemos tenido hasta este momento, ¿no? Sí, yo, esa es la vos sabés que cuando subimos al club nosotros yo decía siempre que estábamos por tratar de subirnos a la lona. Pero bueno, yo tengo mucha fe en el Super 8 este, tengo mucha fe en que puedan aparecer figuras rutilantes, increíbles, que puedan participar de él, y va a ser un Super 8 a todo lo que está, no tenga ninguna duda. Domingo Robles, presidente de Peñarol de Mar del Plata, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, hasta siempre, y muchas gracias por todo lo que hacen por el básquet, que es nuestro querido deporte, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Chao, Domingo. Chao, un abrazo grande. Bueno, Domingo Robles. Yo pensaba, sí, recién, y sigo pensando, imaginaba, sí, imagínate, por decir, Gianella, sí, Lamont, sí, Nocioni, sí, Leo y Leiva. Sí. Buen equipo, ¿no?